Agradecemos a doña Mirta que nos haya dado de lectura este pronunciamiento que como familias han realizado. Dejan ellos muy claro la postura de la negligente investigación en el caso de Nadia, Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Mila Quiroz y el periodista Rubén Espinosa, que fueron asesinados en la Ciudad de México. También queremos mencionar que los colectivos estudiantiles en Veracruz, los comunicadores y periodistas que también están en este estado, continúan en alto riesgo. Distintos comunicados han circulado previo y posterior a estos lamentables hechos, solo que han develado el contexto de riesgo y de violencia generalizada que se vive en esa entidad. Denunciamos también que hoy la Ciudad de México es cómplice de este tipo de asesinatos que se perpetran. Hemos visto ya en los últimos años cómo la política represora, pero también para encubrir ese tipo de multihomicidios, está dándose en todas las entidades de nuestro país. Vamos a seguir atentos y atentas a lo que pueda ocurrir con el desenlace, pero también sobre el riesgo que existe sobre periodistas, comunicadores, personas defensoras de quienes está omitiendo el contexto, los antecedentes y las denuncias previas que se han realizado de las condiciones en que realizan su trabajo. Tenemos con nosotros también, lo decía doña Mirta, un poema que elaboraron para Nadia, ha sido musicalizado por Roel Osorio, que nos acompaña en esta mesa. Vamos a continuar con esta parte. Es canción balada de una niña citadina, de Mirta Luz Pérez Obrero, con la música de Roel Osorio.